kali mukovele nove kali mukovele dedita ale ndabushi ale ndendila we bana ba kushetu le kumani eh entambi waishi wakitulete mwa chachine ukulate bacheva ¿Cuál es esa?